No es que sea un espacio de tango esto, sino que hacemos como una especie de introducción cultural y de esas que se conoce poco, que es la comparsita en una instrumentación armenia, que nos va a contar los detalles quien nos acompaña, nuestro compañero Diego Karamanukian, uno de los conductores, junto a Mariana, de Radio Arax, el espacio de la comunidad armenia de los fines de semana aquí en Radio Centenario, que lo tenemos para hablar esta mañana de, sobre todo, evaluar lo que ha sido la gira, la presencia del canciller uruguayo Francisco Bustillo en Armenia precisamente, pero en otros países de la región que son muy importantes para analizar. Buen día, Diego, gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, buen día, el saludo, Hernán, para vos, para toda la audiencia y para todo el equipo y a todos los compañeros de la radio. La música une a los pueblos y en la búsqueda de una canción para de alguna forma introducirnos en el aire, elegimos esta versión de la comparsita de Matos Rodríguez, creada en ambas márgenes del Río de la Plata, interpretada por un artista que estuvo varias veces en Uruguay, oriunda de Armenia, que interpreta el instrumento típico armenio canón. Ella se llama Hasmik Leyloyan y le da un tono, un toque especial con un instrumento que es como una especie de cítara o de cuerdas. Es una forma muy especial de interpretar, muy, muy lindo el sonido y atrapante, ¿no? Acá estoy mirando alguna imagen, como una versión de arpa pequeña, ahí está, podríamos decir. Un arpa horizontal. Horizontal, es así. En eso está ejecutado esta versión que estamos escuchando. Precioso. El canón. Realmente. Que leo que puede tener como una traducción, que viene algo del árabe, parece, en sus raíces primarias. Sí, tiene obviamente origen el instrumento en varios lugares. Armenia tiene su estilo, digamos, o su particularidad en la música, y hay un canón armenio, también hay algún que otro canón en otro lugar, pero esta interpretación está hecha por esta maestra de Armenia. Precioso, realmente. Bueno, Diego, tenemos esta posibilidad de tener contigo un análisis un poco más profundo de esto. Claro, nunca seguimos mucho las noticias de las giras que pueda hacer el canciller Francisco Bustillo, salvo puntualmente algunos países, y este valía la pena profundizar por todo lo que ha pasado, particular en lo histórico, ni que hablar, pero en estos últimos años con Armenia, con este conflicto que se ha reeditado recientemente con Azerbaiyán, y además porque después fue Bustillo, después de Armenia, nada menos que a Turquía, fue a Georgia también, esta otra ex república soviética, y ver contigo, tratar de analizar en base a lo que se sabe, ¿no? A lo que se ha informado, claro, o trascendido. Primero, ya la determinación del gobierno uruguayo de ir hasta allá con su canciller es importante, ¿no? Sin lugar a dudas que la visita de un canciller uruguayo a Armenia, como armenios uruguayos, nos involucra, nos gusta, es algo muy positivo. No puedo omitir o no ser sincero de que un poquito nos sorprendió un tanto esta visita, en el sentido de que, si bien había invitaciones, por los momentos que se vivían y por la pandemia, la situación de guerra de Armenia, pensábamos que se podía dar un poquito más adelante. Pero cuando vimos el contexto en que se daba, entendimos, al menos quienes estamos un poco informados, de que no era una única visita a Armenia, sino el plato fuerte era la visita a Turquía, y uno analiza por todas las cosas que se firmaron. En lo que respecta a Armenia, Hernán, en la República de Armenia hay un especial sentimiento y consideración hacia el Uruguay, y esto no se puede ocultar. Es evidente, desde 1965 para el mundo armenio el Uruguay es un país que está muy bien considerado, porque se entiende que cuando nadie se animaba a pronunciarse por el genocidio, el Uruguay tuvo el coraje de hacerlo. En ese sentido hay que remarcar que a pesar de la distancia, de ser países chicos, de prácticamente tener mínimas posibilidades de hacer cosas juntos, el hecho de haber reconocido el genocidio para Armenia es algo que no se olvida. Y que es invalorable, ¿no? Ahora hay que ver cómo Uruguay maneja los temas y no se estropea todo eso, porque obviamente que estamos en una región compleja, donde hay actores muy agresivos, imperialistas, podría afirmar. Estamos hablando de Turquía, que fue precisamente, vos hablabas de la guerra, fue lo determinante. O sea, si Azerbaiyán no hubiese tenido el apoyo de Turquía con los drones Bayraktar, con la financiación de terroristas del Estado Islámico que llegaron a luchar contra los armenios en el Alto Karabaj, o sea, con apoyo de seres humanos arrendados, mercenarios. Y con el apoyo intelectual del ejército, estamos hablando de el segundo ejército de importancia de la OTAN, no se hubiese dado esa victoria, entre comillas, de Azerbaiyán sobre Armenia y sobre el Alto Karabaj. O sea, el problema es cómo todo esto que se ha dado, que está publicado, estos avances diplomáticos, afectan ese capital que tiene el Uruguay en el mundo de haber sido el primer estado en reconocer el genocidio. Porque la diplomacia turca es considerada de las diplomacias a lo largo de la historia más sigilosas, más hábiles, más productivas, más sabias y más indecentes, podría decir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener estar en alerta como ciudadanos de este país de qué es lo que pasa con esos anuncios que se dieron después de haber visitado Yerevan. Hay algunas cositas que no se dijeron oficialmente, como por ejemplo que el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay visitó el monumento de las víctimas del genocidio, visitó el memorial, visitó el museo, observó todo lo que allí, desde el punto de vista de la historia, está probado. O sea, desde la Cancillería eso no lo dijeron. Sí, por ejemplo, en la página de Facebook del Consulado General del Uruguay en Armenia, sí hay algunas fotos en ese sentido. Entonces, no sabemos por qué ese ocultamiento o esa omisión de haber dicho dónde fue Bustillo y dónde estuvo y lo que vio. Plantó un árbol el canciller. Depositó una ofrenda floral. Ahí está, una ofrenda floral y hay un árbol en el parque allí del memorial con el nombre de Bustillo en memoria de las víctimas. Diego puso este mensaje, por lo que leemos en la prensa armenia, en el libro de invitados de honor: dolor y esperanza, dolor por las constantes pruebas a las que la historia expuso al pueblo armenio, esperanza en que esos episodios nunca más se repitan, puso Bustillo. Muy bien, la palabra genocidio no aparece allí. En el mensaje ahí no. Ese tipo de cosas son las que dan lugar a digamos, intranquilidad o preocupación o expectativa. Creemos que, y siempre esto está independientemente del gobierno que esté en el poder, creemos que Turquía tiene tanto poder, tiene tanto dinero, tiene tanta intención en poner una piedrita para hacer tropezar al Uruguay, que algún descuido o algún momento, digamos, de no estar atento del todo, pueda generar alguna situación contraproducente. Y recuerdo que una vez la diplomacia turca llegó al Parlamento uruguayo y le ofrece al Uruguay participar de una comisión mundial que examine si ocurrió un genocidio o no. Entonces, los uruguayos pensaban, bueno, pero nos están dando el lugar, el Uruguay va a ser considerado en algo que... Y no se daban cuenta que era una trampa de Turquía en involucrar al primer Estado que reconoció el genocidio en un mecanismo que iba a poner en duda la existencia, claro, del genocidio. ¿Cuándo fue eso, Diego? Más o menos. Esto pasó en el periodo de Jorge Valle. Ajá. Llegaron aquí embajadores turcos y hubo una serie de reuniones en el Parlamento, en la Comisión de Asuntos Internacionales, y Armenia de alguna forma logró, a través de sus diplomáticos, advertir de que se trataba de un juego internacional. En ese sentido, pasa un poco por ahí. Obviamente el Uruguay siempre tuvo comercio con Turquía y ahí importantes cifras, aunque sí, básicamente Turquía nos manda o nos vende productos que son de cierta baja calidad y baratos, y se lleva el ganado en pie. Uh-huh. Desde el punto de vista del comercio, habría que ver hasta qué punto nos conviene enviar el ganado en pie, cuando ese mismo ganado, muy probablemente los que saben del tema de los agronegocios, saben bien que el negocio está en enviar los cortes y la producción, digamos, cárnica con valor, digamos, y venderlo a un mejor precio, ¿no? Sí, se habla de que el comercio ha sido de unos 200 millones de dólares anuales en los últimos años, con un superávit, más de 200 millones, con un superávit para Uruguay de más de 106 uh-huh. millones de dólares. Pero sigamos por Armenia primero. Ahí está. Bueno, el caso Bustillo. Bustillo, según las fuentes armenias y uruguayas, fue muy bien recibido, fue todo del más alto nivel. Estuvo con el primer ministro. O sea, si uno compara la visita de Bustillo a Armenia con la de Turquía, la diferencia es que a Bustillo lo recibió la primera figura y en Turquía lo recibió su par, o sea, el canciller. En Armenia fue más allá. O sea, ministro de Economía también. Claro. Y en Armenia lo medular es que recibió un trato de primer nivel, considerado el representante de un Estado amigo. Claro. Armenia lo consideró muy bien, lo recibieron las máximas autoridades, lo trataron muy bien, y los anuncios que hizo Uruguay fueron correspondidos con promesas del mismo tenor, digamos, en el sentido de que Uruguay anunció que va a elevar el consulado general de reciente creación, hace un par de años que se creó, al rango de embajada. Eso le va a dar a Uruguay mayor visibilidad en Armenia. El diplomático uruguayo no va a ser un cónsul, va a ser un embajador, va a ser el mismo, no van a cambiar, pero va a tener obviamente otra consideración en toda la vinculación diplomática, claro, en todas esas actividades protocolares, y le da la posibilidad al Uruguay de estar en una zona neurálgica, convulsionada, pero con diplomáticos cerca de Irán, cerca de Rusia, cerca de Turquía, eso. Uh-huh. Y obviamente la colectividad va a estar muy agradecida y va a saludar todo esto. Lo saludaron, lo saludamos y es muy positivo. ¿Y Armenia tendría su embajada acá? Y Armenia, que tiene su embajada cercana en Buenos Aires, uh-huh, y los embajadores han sido concurrentes, todavía no lo resolvió esto, porque Armenia tiene tantos problemas y tantas, claro, cosas para solucionar antes, que lo que hizo el primer ministro dijo fue, bueno, esta decisión de Uruguay nos acelera, claro, la posibilidad, o nos compromete, digamos. Hay versiones de que Nicole Pashinyan habló de que sí, lo vamos a hacer, pero Armenia, obviamente que no es algo sencillo para Armenia abrir una embajada en Uruguay, designar un diplomático, el tema económico, solucionar todos esos temas. Pero la tendencia es positiva en ese sentido y creemos que nos va a dar, o sea, va a ser positivo por todo lo que representa tener una embajada funcionando con diplomáticos que van a tener que estar preparados para desarrollar un trabajo multifacético en Uruguay. Uh-huh. Dejanos hacer una pequeña pausa, Diego. Estamos a las 10:20 y redondeamos lo que dejó la presencia del canciller uruguayo en Armenia y hablamos de lo que pasó con Turquía, con todas las interrogantes y bueno, lo que hay que estar atentos a que ocurra a partir de esa presencia del gobierno uruguayo en Turquía. Ya seguimos con Diego Caramanuquian. No sé si Ángeles escuchó esto, que es una versión de la comparsita hecha con un instrumento canon, se llama, ¿no, Diego? Canon, sí, canon. Sí. Instrumento armenio, que es tipo un arpa horizontal. Están en todo. Impresionante. ¿Hasta dónde llegó la comparsita, además? Ajá. Bueno, Diego, primero, ¿qué nos queda de en concreto de lo que fue la presencia del canciller uruguayo en Armenia? En lo económico, por ejemplo, bueno, hablamos de un país, de Armenia, recordemos, poco más o menos de población similar, sí, es a la nuestra. Similar a la nuestra, 3 millones, pero 3 millones y medio. Mucho más chiquito, claro, llega a los sí. 30.000 kilómetros cuadrados. Sí, es como si fuera Tacuarembó y Paysandú, exacto. Armenia. Uruguay tiene unos casi 180.000. Uh-huh. Sí, y Armenia, no claro, y Armenia con problemas y obviamente la presencia de un canciller de un país amigo en este momento fue muy bien recibido. Uh-huh. Y ojalá que todo esto se traduzca en avances concretos. O sea, hay cosas nuevas, como por ejemplo que en Uruguay haya una cónsul honorario, hay este tipo de cosas que hay de intercambios, la información, y se van a empezar a dar llegadas de productos, de actores culturales. Estuvo en centros tecnológicos también Bustillo. Eso es a lo que iba a ir. Bustillo se vio muy sorprendido por el desarrollo que hay en Armenia de la tecnología. No nos olvidemos que la ingeniería en general en Armenia venía muy bien desde la época soviética, por los institutos politécnicos y había mucho desarrollo. El hecho de ser un país bloqueado le dio a Armenia, en el tema del software, de la computación, la informática, una salida comercial, digamos, porque no necesitaban tener fronteras abiertas para la exportación de esos productos. Y el apoyo de personalidades de la diáspora, magnates, digamos, que sobre todo de Estados Unidos, le dio la creación de centros de desarrollo de información y tecnología. Hay un centro muy bueno que se llama Tumo. Ese centro es de reconocimiento mundial. Un dato no menor es que la canciller Angela Merkel de Alemania, cuando vio eso que había en Armenia, enseguida hizo las gestiones y llevó y se instaló uno similar en Alemania. Entonces, el canciller Bustillo se vio muy, muy contento al visitar eso y habló de poder cooperar en ese sentido con la tecnología y bueno, a ver cómo se puede hacer algo similar en Uruguay. Hay conversaciones en ese sentido. Bueno, y yendo hacia la presencia en Turquía del canciller. Y el canciller, hasta lo que se sabe. Claro, lo que trascendió, algo que no es nuevo porque se hablaba antes, la llegada de Turkish Airlines. Realmente no sé cómo se va a dar en un momento en el que el tema de los aviones está en un estado crítico y las empresas están anulando sus vuelos hacia Uruguay. No sé hasta qué punto es viable que Turkish Airlines llegue a Montevideo. De esto se habló, incluso se habló antes, en el periodo anterior se había manejado, o sea, no son cosas nuevas. Y hay avances en el sentido de que, al igual que en Armenia, también en Turquía se abriría una embajada de Uruguay. Hay una serie de acuerdos y de convenios de protección de inversiones. No sí. se sabe de qué inversión está hablando Turquía en Uruguay. Turquía supuestamente se ha manifestado que quiere impulsar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Bueno, el Mercosur sabemos en qué estado está. ¿Está en condiciones el Mercosur de firmar un tratado de libre comercio con Turquía cuando no pueden encontrar salidas a los problemas del Mercosur? ¿Acaso no será un engaño de Turquía involucrarse en los temas internos del Mercosur? O sea, son muchas incógnitas las que surgen, y lo principal es saber hasta qué punto lo que se negocia entre Uruguay y Turquía tiene algo entre líneas, digamos, o hay algo, digamos, por lo que el Uruguay tendría que, digamos, no levantar la perdiz. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay algunas señales como la de no reafirmar en esta visita de que el canciller fue al monumento del genocidio. No hay nada oficial desde el Uruguay que diga, salvo esta publicación que yo vi en Facebook. Después, como que la visita a Turquía se manejaba como que era algo comercial, como que no iba a ir a Ankara y al final fue a Ankara. No quiso Bustillo hacer ninguna declaración ante ningún periodista que le podría haber preguntado de todo esto. O sea, hay algunas señales de que hay cierta reserva de parte de la diplomacia uruguaya. Todo esto es legítimo, o sea, nadie puede obligar a nadie, incluso es legítimo, todos los cancilleres o el Uruguay siempre ha tenido relaciones comerciales. Lo que queremos ver, y esto el tiempo lo va a determinar, es si hay algún cambio o alguna promesa de parte del Uruguay en relación a no salir con la firmeza que siempre el Uruguay tuvo en relación al tema. No nos olvidemos que el 24 de abril hubo una cadena nacional de radio y televisión para recordar el tema. ¿Acaso en un futuro no va a haber lo mismo o se mantiene? Son incógnitas o preocupaciones. Que la contrapartida de un crecimiento de la relación comercial con Turquía sea que Uruguay vaya corriéndose en su posicionamiento histórico respecto a Armenia y el genocidio. Claro, porque Hernán, acá hay que ser muy, muy firmes en esto. Recuerdo la frase que fue titular de la juventud, esa frase del maestro Abella: ser neutral es ser cómplice. El genocidio no es un tema del pasado. El genocidio armenio es vigente porque Turquía, Azerbaiyán, los países intransigentes, y aquí sumo también a Pakistán, que está haciendo sus trabajos también, quieren eliminar de la faz de la tierra. Armenia es un estado tapón allí que molesta en el plan de expansión de imperialismo que tiene Turquía. Hoy están invadiendo los azerbaiyanos el sur de Armenia, ocupando carreteras, generando intranquilidad. No se respetan los acuerdos por el que se hizo el para nada. Fuego. Ponen en una situación de espanto, digamos, a los las fuerzas de paz de Rusia que están allí y bueno, no saben o no pueden bombardear y hay una situación de intransigencia porque Armenia está mal o estuvo mal y está recuperándose y no hay no se vislumbra una salida a esta intransigencia de Azerbaiyán, que tiene el apoyo de Turquía. Entonces, lo que nosotros vemos es que puede el comercio, muy poco para las grandes economías, generar alguna fórmula para comprar ciertos silencios de voces que en su tiempo tuvo el coraje el Uruguay de profundizar. Uruguay condenó la presencia de los mercenarios en la guerra a través de sus órganos legislativos. Hay una serie de comunicados, hay solidaridad, pero esto puede pasar que se planifique un nuevo genocidio contra los armenios, y si no, se está dando esta guerra lenta que genera que la gente se vaya del país, que genera debilitamiento de las economías, que genera problemas por doquier, y es como una especie de se genera un vaciamiento y una situación muy lamentable. Hoy, reitero, Azerbaiyán quiere ocupar parte del territorio soberano, está ocupando, está complicando el territorio soberano de Armenia, y obviamente que Turquía tiene gran responsabilidad en todo eso. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se ha denunciado a la comunidad internacional, a nivel de Naciones Unidas? Hay denuncias, hay pedidos de intervención para de alguna forma regularizar esta situación. Lo que pasa que, bueno, Armenia parece como que está sola en el mundo en este tema. No hay una ayuda rápida. Ahora la comunidad internacional está centrada en Afganistán, y no se olviden que Afganistán está muy cerca de todo eso. Y bueno, por ejemplo, hay problemas, y hay problemas porque, claro, ahora el tema de la comunicación de Irán con Armenia está afectada por la intervención de Azerbaiyán. Entonces Irán puede llegar a ser un actor interesante en esto, porque claro, se ve afectada su economía también, ¿no? Está compleja la situación. Claro, en la nota oficial que figura en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a los acuerdos que hizo el canciller Bustillo en Turquía, dicen que se acordó acelerar los pasos para suscribir acuerdos bilaterales que actualmente se negocian para la promoción y protección recíproca de las inversiones y para evitar la doble tributación, y que es intención de firmar estos acuerdos en la reunión de la Comisión Mixta para Temas Económicos que tendrá lugar acá en Montevideo a fines del corriente año. O sea que sí, hay un proceso acelerado de acuerdos, ¿no? Ahí, según... Esto fue con el canciller turco, Çavuşoğlu. Sí, Çavuşoğlu, Mehmet Çavuşoğlu. Obviamente que es evidente que hay una fuerte acción diplomática entre Turquía y Uruguay. Y que quizás por eso se guarda cierto silencio en algunos aspectos. No podemos ser ingenuos y no señalar que Turquía va a aprovechar todo esto. Claro. Y obviamente que Uruguay también, y obviamente que el Uruguay puede llegar a tener algún tipo se pueden llegar a dar algún tipo de dos visiones o contrapunto con los intereses armenios, con la colectividad, y en eso no estoy diciendo nada disparatado. Obviamente que estamos en un mundo del realpolitik, y hay que entender esto como la necesidad del Uruguay de entender nuevos puentes y mercados y acrecentar el negocio, pero yo creo que va a ser un tema de debate. Claro, no puede ser a costa de... Claro, hasta de qué punto, posicionamiento. Hasta qué punto se puede llegar. Claro. Digo, en eso, si es una política de Estado, el tema del reconocimiento del genocidio, va a llegar un momento en el que Turquía va a poner algún tipo de condición allí. Exacto. Bueno, Diego, queríamos analizar esto, que no quedara como una noticia más así de pasada. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, agradecerles a ustedes, como siempre estamos en contacto. No hay que hacer una tragedia en todo esto, no nos sorprende esto que está pasando. Claro. Se preveían estas cosas, sin embargo... Hoy los armenios aquí están integrados, hay compatriotas de la colectividad en todos los partidos políticos prácticamente, en el gobierno, en el parlamento. Es un tema delicado porque es un tema que llega a la raíz, es la causa de la presencia de los armenios aquí. Y bueno, si Uruguay da un paso en falso y genera alguna situación de incomodidad a la colectividad, podemos llegar a tener algún tipo de situación desagradable, digamos, y que esperemos no se dé, ¿no? Sí, porque yo creo que se puede. Es muy bueno que haya diálogo, que hayan visitas y que hayan relaciones. Lo pasa con los estados, aunque haya enemistad y conflicto, pero hay ciertos puntos que hay ciertas fronteras, ciertas rayas que no se pueden transgredir. Bien. El sábado a las 13. ¿No? El sábado a la 1, Radio Arax en la 36. ¿Y el domingo también a la misma hora. Muy bien. Gracias. Gracias.